Usted va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Mejor. ¿Se siente bien entonces? No, digo que mejor que no hablemos de eso, porque hoy el médico me hizo un chequeo general. Y oiga el resultado que me dio. A ver, lea. ¿Usted me ha dicho lea a mí? No, señor juez. Yo he dicho que lea, del verbo leer. Ah, bueno, escuche entonces. Aspecto general del paciente, Ocampo. Estado de salud, Matungo. Metabolismo, Fulimiñín. Corazón, de melón. Hígado, de paquete. ¿De paquete? Sí, de paquete, voy a decir lo mal que lo tiene. Es que el médico me lo puso en abreviatura, ¿se da cuenta? Ah, ya, siga. Ajá. Pulmones, bien. Vaso, regular. Riñones, 2. ¿Cómo 2? Sí, 1 a cada lado. Respiración, 16. Pulso, 90. Glóbulo rojo, 35. ¿Qué cosa? Usted no tiene más que 35 glóbulos rojos. Bueno, sí, tengo 4,5 millones, pero el médico dice que los otros están tan descoloridos que no vale la pena contarlo. Ah, vamos. Y ahora fíjese, leucocitos, 9,000. Linfocitos, 27. Monocitos, 3. Guayabitos, 14. No me diga, ¿esos guayabitos los tiene usted en la sangre? No, eso lo tiene el médico en la azotea. Ah, bueno. Pues si la cosa es así, señor juez, usted debería tomar jalea real. ¿Jalea real? ¿Qué cosa es eso? Es el alimento que las abejas les dan a las reinas. ¿Usted me ha visto a mí cara de reina? Mire, póngase un peso de multa por esa falta de respeto. Pero dígame, señor juez. No me respete y vamos a ver si trabajamos. Y a propósito, póngale un peso de multa a Elías Sade. A Elías Sade un peso de multa, muy bien. A ver, ¿qué caso? ¿Le mandamos también a Elías? Sí, también. Está bien. ¿Qué caso tenemos hoy? Un timo, doctor. ¿A quién le dieron ese timo? A una señora. Pues llame a los complicados en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Mr. Robert Tubey y One Straight. Here, how do you, mister? Very well, and you? Very budding. ¿Cómo ve? ¿Very qué dijo usted? Very budding. ¿Y qué es eso de very budding? Ser lo mismo que si decir very bangan. Ah, bueno. Usted es americano, ¿verdad? Yes, mister de Colorado. All right, vamos a ver entonces. ¿Por casualidad es usted el acusado de este timo que aparece en el acta, Tres Patines? Yes, yes. Palabra de gentleman que mi no sé el guilty. ¿Qué es eso de gentleman y de guilty? ¿Acaso es usted de Colorado también? Yes, como no, yo soy de Colorado. ¿De Colorado, Estados Unidos? No, de Colorado, Hoyo. ¿Cómo Hoyo? Sí, chico, de Hoyo, Colorado, provincia de Bauta. Bauta no es una provincia, Tres Patines. ¿Y qué siendo entonces, uno república? No, señor. Un ayuntamiento. No, chica, ayuntamiento es otra cosa. ¿Qué es eso de chica y de estar hablando americano? Póngale 100 pesos de multa al americano este. Ayuntamiento es otra cosa. ¿Cómo sí, que es otra ayuntamiento cosa? Ayuntamiento siendo un edificio cuadrado con una estatua de Colón echando agua por el sombrero. Secretario. Secretario, dígame. Póngale 5 pesos de multa por Seboruco. ¿A Colón, no? No, a usted. ¿Sí? Sí, a usted. En fin, según dice el acta, el juicio de hoy es por un timo, ¿no es así? Sí, señor. Un timo preparado por el sinvergüenza de Tres Patines en combinación con el americano este. No me diga, usted es cómplice de Tres Patines, Mr. Robert. No, mister. Mi jurar a you por el Monroe de Marilyn que mi no ser culpable. Ajá, usted es americano de Colorado, pero hace mucho tiempo que falta a los Estados Unidos, ¿no? Ando viajando por el mundo entero. Ah, ¿y usted, Tres Patines? Yo jurara... ¡No me hable más en americano! Yo jurara a usted por a Mandrake de Narda que mi no ser culpable tampoco. ¿Qué cosa? ¿Cómo usted jurar eso por el Mandrake de Narda? Y usted me ha timado 1,000 pesos. No, le bobería, nananina. Narda le timó 1,000 pesos a usted. No, señor, Narda no. Ah, bueno, está bien. Pues Mandrake, ¿no? No, señor, yo digo usted. ¿Mí? Sí, you. ¿Qué es eso de you, nananina? ¿Usted de Colorado también? Bueno, de Colorado precisamente no. Pero faltó muy poquito para que lo fuera. ¿Por qué? Porque yo nací en Amarilla. De manera que si mi mamá se llega a equivocar de color, me trae el mundo en colorado, da igual. Oh, no, no, Mrs. Nananina. Una cosa no tener nada que ver con la otra. ¿Cómo que no? ¿Amarilla no es un color? Yes. ¿Y colorado no es otro? No, Mrs. Nananina. Ni Mrs. ni Mrs. ni Mrs., chico. Colorado ser un estado americano, como el estado de Kansas, el estado de Texas y el estado de California. Bueno, dejen eso claro, ya. El estado de Oklahoma. ¿Sí? Y el de Maizai Pai Pai. ¿Qué es Maizai Pai Pai? ¿Qué es lo que es Maizai Pai Pai? La I no se pronuncia ahí. Sí. Mira, a ver, ahí lo dice, que hay un río que se llama igual, Maizai Pai Pai. No, señor, Mississippi. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque sí. No, diga. Sí. ¿Qué te pasó? ¡Nada! Asunto del timo. ¿Qué herida fue la que le hicieron al código? Al código ninguna. La herida me la hicieron a mí, que fui la víctima de ese timo. Y al código también, Nananina, porque un timo es un delito. Y cuando se comete un delito, el código sufre una herida. Sí, pero la herida mía fue mayor porque al código no le timaron nada. Y a mí me timaron 1,000 pesos. ¿Qué culpa tiene nadie de que usted sea más comebola que el código? ¿Qué es eso, ahí está, ahí está. Ese es el problema de esta. ¡Cállese usted, Tres Patines! No, pero yo iba a decir que... ¿Qué bueno, cosa? Le estoy dando la razón a usted. Pues no me dé nada. ¿No te falta nada? No, no. ¿Ni la razón? No, ni la razón. Right, está bien. Explíqueme, Nananina, ¿qué le ha pasado a usted? Bueno, porque hace unos días el americano este me fue a ver para preguntarme si yo le quería vender una casita que tengo ahí en la calle de San Pedro. San Pedro, San Pedro. ¿Dónde está San Pedro? En el cielo, ¿no? No, Nananina, yo digo la calle. Ah, en La Habana Vieja. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué manera de hablar esa, chica? ¿No se dice La Habana Vieja, señora? ¿Y cómo se dice entonces? La parte anciana de la ubre capitalina. ¿Qué ubre capitalina es esa, Tres Patines? Usted se ha figurado que La Habana es una vaca. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dices eso? Porque se dice urbe. ¿Urbe? ¿En qué idioma lo dices tú, chico? En español. Ah, no, yo lo digo en inglés para que el americano me lo entienda. No, Tres Patines, usted no ha dicho nada en inglés. ¿Seguro que no, chico? Segurísimo. Porque una urbe es una ciudad. Y ciudad en inglés se dice city. ¿Cómo? City. New York City. Miami City. London City. ¿Usted no sabe lo que quiere decir city? Nori. Pues cállese la boca entonces. ¿Pero en qué idioma, chico? ¿Cómo en qué idioma? Sí, ¿tú quieres que me calle en español o en americano? ¿Y qué diferencia hay entre callarse en español y callarse en americano, Tres Patines? Bueno, chico, no son dos maneras distintas de hablar. Sí. Entonces tienen que ser también dos maneras distintas de callarse. No, señor. ¿Se ha visto que hombre este más cerrado? ¿Qué es eso de cerrado? Póngale 10 pesos de multa por atrevido. Cuando uno se calla, lo mismo se calla en español que en americano que en chino. No me diga, ¿el chino se calla uno lo mismo que en español? Exactamente igual. Lo que son las cosas, caballero. Yo creía que el chino era más difícil. Óigame, óigame, Tres Patines, ¿qué tiene usted en la cabeza? Yo pelo, ¿no? No, yo digo en la parte de adentro. Ah, en la parte de adentro no sé, pero me imagino que debe haber sustancia gris. Se lo imagina nada más, ¿verdad? Sí, porque una vez, ¿cómo se llama? Bueno, la verdad es que yo nunca había visto la cabeza por dentro, ¿no? No. De manera que lo que hay adentro de la cabeza con seguridad, yo no lo sé. Pues para que vea, yo estoy seguro de que lo que hay dentro es aserrín. ¿Y eso? ¿Tú sí te la viste por dentro? 10 pesos de multa por esa pregunta. Pero oye, chico, ven. ¡Silencio! Oh. Vamos a ver usted, Nananina. Dice usted que el americano la fue a ver para preguntarle si le quería vender esa casa, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿y qué? Que nada, como yo tenía esa casa, pero no la tenía en venta, me entró la sospecha de que pudiera haber algo raro ahí. Porque el americano no hacía nada más que insistir en que yo le vendiera la casa. ¿Eso es verdad, Mr. Robert? Yes. ¿Ser algún delito que mi querer comprar una casa? No, pero usted quería comprar la casa de buena fe. La de buena fe no, la de Nananina. Ya sé que era la de Nananina, pero usted quería comprar esta casa con buen fin. No, yo la quería comprar con dinero. También sé que era con dinero, pero la fue usted a comprar con buena intención. No, no fui con nadie, fui solo. Ya sé que fue usted solo, señor. Y si lo sabe tú, ¿para qué le pregunta tanto al hombre? Porque me da la gana, Tres Patines. Claro, entoxicando la fraseología que el hombre te cuesta trabajo entender, chico. ¡Póngale 50 pesos de multa! Tú ves, americano, ya te pusieron 50 pesos. No, señora, él no, a usted. ¿A mí? Sí, señor. ¿Por qué, chico? Porque me da la gana. ¿Por ahí? Ah, bueno. ¡No me hable más, americano, aquí! Continúe, Nananina. ¿Qué le dijo usted al americano? Bueno, pues yo le dije que volviera al día siguiente porque yo quería consultar el caso con la almohada. Y en vista de eso, yo hoy fui a llamar a Tres Patines para consultar el caso con él. No, un momento, suprímame eso de en vista de eso. Porque eso no encaja bien ahí. ¿Cómo que no encaja bien no, ahí? No, señora, me está usted llamando almohada. Y yo no estoy relleno de miraguano ni nada. Bueno, Tres Patines. Usted ve, eso no es motivo para molestarse. Pero es que con esta mujer hay que andar muy listo. ¿Con esta señora? ¿Eh? ¿Con esta señora? ¡Señora! Sí, ya lo sé. Ah, bueno. Sí, con la señora esta. Bueno. Sí, tú le dejas, oye, nada más que te diga almohada y dentro de 10 minutos te está llamando colchoneta ya, yo sé lo que eso es. Eso no es verdad, ¿no? ¿Cómo no es verdad? No, señor, chico, ¿en qué se funda usted para decir eso? ¿En qué se qué? ¿En qué se funda? Esa funda es de la misma almohada que tengo. Deje la almohada ya, Tres Patines. Voy aclarando qué funda es esa, chico. Pues no aclare nada, señor. Y siga usted, Nananina. ¿Llegó usted a consultar el caso con Tres Patines? No me dio tiempo, porque en ese mismo momento llegó Tres Patines a preguntarme si yo vendía la casa, porque él quería comprarme la casa también. No me diga, ¿él también? Sí, señor, y a mí me extrañó muchísimo eso. Tanto que en un solo día vinieron dos compradores, que yo le pregunté entonces a Tres Patines por qué tenía ese interés en comprar la casa. Y entonces él me dijo que le daba pena engañarme y que me iba a decir la verdad de todo. Mira, a ver, y todavía se queja. ¿Pero cómo no me voy a quejar si ahí mismo fue donde usted me engañó? ¿Qué cosa? ¿Ahí fue donde la engañé yo a usted? Sí, señor, ahí mismo. Pero le advertí que no quería engañarla. Sí. Entonces no hay delito porque la engañé sin querer. Momento, Tres Patines. No, momento no. Si hay delito o no, yo soy el que tengo que decirlo. ¿Pero para qué te vas a molestar si ya yo lo dije? Nadie para decirlo, ¿cómo Tres no Patines? Voy a ser nadie, soy parte primordial de juicio. Usted no es nadie para decir si está bien o está mal aquí. Que no soy nadie, ya tengo 20 días y 30 pesos arriba. No, y si sigue así va a tener más. Siga, Nananina, ¿qué le dijo él? Pues que nada, me dijo que su mamita había soñado que debajo del piso de esa casa había 20 barras de oro enterradas allí, donde hacía muchísimos años que un pirata llamado Drake las enterró. ¿Drake qué? ¿Qué Drake? Drake. Un momento, yo no he dicho Drake. Sí, me doy cuenta. Usted dijo Drake, ¿no es eso? Drake, no, chico, tampoco dije Drake. ¿Y qué dijo entonces? Drácula. ¿Y Drácula era pirata, Tres Patines? Yo no sé, hombre, eso pregúntaselo a mamita que fue la que lo soñó, chico. Mamita lo vio con la pata de palo y el ojo tapado, arriba de un barco de vela. ¿A Drácula? Sí. Con un cañón de lo que se carga por la boca ahí al lado. Pata de palo y ojo tapado. Ajá. ¿Sí, tú no viste un teloncito de boca que te ponen aquí, chiquitico? Un telón de boca y el ojo. Y bandera de esa con... De esa bandera... Una bandera que tiene la carabela. ¿No has visto eso? Sí. Y los dos huesos... Y los ojos, y muerte risa, y las dos camillas por la parte de abajo. Bueno. Nananina, ¿qué hizo usted cuando Tres Patines le dijo eso? Fíjese usted, señor juez, yo le dije que si resultaba verdad le iba a hacer un buen regalo. Ajá. Y entonces buscamos dos picos, fuimos a la casa, cavamos en el piso, y al poco rato encontramos 20 barras amarillas, tal como me lo había dicho Tres Patines, con un papelito encima. ¿Y qué papelito era ese? Un papelito que decía así: perderás hasta los huesos y volverás a ser pobre si no regalas 1,000 pesos a la caridad del cobre. Me dijo. Todavía ceriza, ¿verdad? Así que el papelito estaba en verso y todo. Sí, pero tú no sabes que mamita es... ¿Cómo se llama? ¿Postiza de eso? ¿Cómo postiza? Que hace verso con los consonantes. ¿Poetiza? Sí, ¿tú lo sabías? No, señor. Ah. ¿Y qué, Nananina, dio usted los 1,000 pesos sin saber si las barras eran o no de oro, verdad? No, porque a mí aquello no me parecía oro. Aunque Tres Patines decía que sí, y entonces él, para convencerme, le dio una mordida a una barra, le arrancó un pedacito. Lo llevamos a un joyero y el joyero nos dijo que era oro legítimo de 24 quintales. Quintales no, quilates. Igualdad, chico. El caso fue que yo me sugestioné con aquello y como no quería quedarme pobre otra vez, fui al banco enseguida, saqué los 1,000 pesos que tenía que dar y de acuerdo con lo que decía el papelito, sí. ¿Y qué hizo con ellos? Tres Patines se brindó a llevárselo él mismo a la caridad del cobre. Ajá. Y como él me había dado a mí la letra del tesoro, pues yo tenía confianza en él y se lo di. Y luego resultó que las barras no eran de oro, ¿verdad? ¿Qué iba a ser, hombre? Eran barras de catre pintadas de amarillo. No, momento, que no era barra de catre, eran barras de cobre, chico. Pues aunque fueran de cobre, no valían los 1,000 pesos que usted se llevó. De manera que eso fue un timo que me dio usted a mí en combinación con el americano este. No me hiciste nada, ni nada. Te voy a meter una galleta, ¿eh? Oh, respeto. Me solo preguntar a Mr. Tres Patines si al saber de alguna casa que queráis venderse... Y él recomendó la de Nananina, ¿verdad? Yes. Entonces está claro todo. Tres Patines se enteró de que usted quería comprar una casa y ahí mismito preparó su timo. Pero si eso no fue un timo, chico. Ah, no, ¿y qué cosa fue entonces? Una broma de mamita, porque ella fue la que enterró la barra del piso de la casa. No, chico, me diga, fue ella. Sí, fue ella, chico. Pero sin mala intención, tú sabes. Lo hizo para darle una broma a Nananina, nada más, chico. ¿Una broma y me llevaron 1,000 pesos? Sí, pero eso fue que yo mismo me engañé sin querer, ¿comprende? Ajá. Porque cuando salimos del joyero, yo fui a ver a mamita y le dije, mamita, las barras son de oro. Ella me decía, no, mijito, que son de cobre. Y yo le decía, no, mamita, que son de oro, porque la llevamos un pedacito a un joyero. Y dijo que era oro. ¿Y cómo el joyero dijo eso? Estaba en la broma también, ¿no? No, chico, eso fue que al morder una de las barras yo mismo para arrancarle un pedacito, sí, se me rompió un diente de oro que yo tenía, ¿comprende? Ajá. Y le dije, pero eso me di cuenta yo también después que yo, cada vez que mordí un bistec, lo mordía con falta de ortografía, chico. Sí, ¿no? Quedaba una... Oye, lo que analizó el joyero fue el pedacito de diente mío, ¿qué, chico? ¿Qué me cuenta? Y por eso se confundió usted. Dígame. ¿Que si se confundió usted? Ah, sí, claro que sí. ¿Y los 1,000 pesos que hizo usted con ellos? Dígame otra vez. ¿Qué hizo con los 1,000 pesos? Ah, chico, yo me puse a pensar y pensé, ¿quién puso el cobre debajo del piso de la casa? Mamita. Y le di los 1,000 pesos a mamita. Secretario, mande a detener inmediatamente a la mamita de Tres Patines. Ah, no te molestes. ¿Por qué? Ella se fue para México esta tarde y dice que no vuelve hasta que se le acabe el dinero. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como el timo está muy claro y usted casi ni lo oculta, ante todo le disparo 5,000 pesos de multa. Y dígale a su mamita que regrese con el guano o lo mando a la lomita hasta que vuelva el verano.